La lectura es Salmo 8. Salmo 8, versículos 1 al 9. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios, has hecho que brote la alabanza. De labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. La palabra del Señor. Buen día para todos, tengan ustedes paz. Hemos tenido una mañana interesante, intensa, y pensando en qué compartir con ustedes hoy y escuchando también el mensaje de Jorge Campoy del domingo pasado, que personalmente me gustó mucho. Pensé, bueno, yo ando con un rollo adentro de mi alma, digo, bueno, creo que parte de lo que nos hace falta es, para mejorar el entendimiento de la vida, es una adecuada antropología. Suena raro, no importa, pero voy a hacer una lectura larga de la segunda carta que escribió San Pablo a los Corintios, desde el capítulo 3 para adelante. Y quiero leer esto porque son una serie de analogías que nos van diciendo quiénes somos, ni más ni menos. Y con eso de decirnos quiénes somos, y se nos compara a, ustedes van a ir encontrando estas analogías, somos un perfume, somos una carta, somos una vasija, somos un espejo, somos también una tienda de campaña, una carpita nomás. Y cada analogía trae su carga de lo que somos y lo que no somos, lo que nos gustaría ser y somos lo que somos, pero no somos nada menos que lo que somos. Así que cuando digo una adecuada antropología es una mirada sincera, inspirada por Dios, acerca de quiénes somos nosotros. Y pensando en esto, está allí. En esto del perfume, sobre todo en el de la carta y en el tema de la vasija de barro también, está lo que otros han hecho en nosotros. O sea, nadie se hizo a sí mismo, vamos. Y hay muchos aportes y muchas cosas buenas y positivas, y hay huellas de dolores y huellas de carencias y de fragilidades y la mar en coche. Y todo está allí, en esto que vamos a ir leyendo. Así que les digo esto antes, así cuando aparece ya lo habíamos descubierto, y lo vamos mirando, y entonces yo tengo que predicar más corto después. ¿Está bien? No, dice. No importa, más o menos. Bien, vamos a leer entonces desde el capítulo 2, segunda carta de San Pablo a los Corintios. Los Corintios eran unos griegos, ahí justito en el Istmo de Corinto. Fíjense la página, pues yo acá tengo otra página. Y ahí 1207 en las Biblias así más azulitas. segunda carta que escribió San Pablo a los Corintios. Escribir siempre tenía para Pablo una dificultad, porque si, y de lejos no es lo mismo, ¿no? Y algunos decían que escribía mejor de lo que predicaba, vaya a saber. Vamos a leer esto que nos va a venir bien. Es la misma versión. Capítulo 2, desde el 12. Voy a empezar ahí porque ahí hay una oportunidad, de esas oportunidades de la vida, que vos decís, acá Dios te da una oportunidad y resulta que no la tomás porque falta una persona. Interesante. Y deja la campaña porque no vino Tito. Desde ahí empieza toda esta serie de analogías. Vamos. Ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Aún así, me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Sin embargo, gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva triunfantes, por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios, nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte, que los lleva a muerte; para aquellos, olor de vida, que los lleva a vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien, hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. ¿Acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿Acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación, como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Esa es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es si se le compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto más será la gloria de lo que permanece? Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria

somos una fragancia de Cristo. Y no somos una fragancia inocua. Dice, somos un olor de Cristo, un gratísimo olor de Cristo para los que se salvan, y somos olor de muerte a los que se pierden. Dice, che, qué difícil. Es una imagen más de un desfile militar al estilo romano, donde pasa el general que ha conquistado tal y cual batalla y viene a recibir sus honores en el centro de Roma, y frente al general triunfador se quemaba incienso. Era la alabanza que el tipo recibía, todo es incienso. Y para él era gloria, honor, prestigio. Pero en el mismo desfile, ¿quién venía? Los presos de la batalla, los cautivos, los prisioneros. Ese mismo olor a ellos no les caía nada bien. Era olor de muerte, de pérdida, de desgracia, de dolor. Así que lo que sí aprendemos entrada con esta pequeña analogía es, no sos inocuo. Trascendés. No vivís solo para vos. Tenés una fragancia. Lo que sos, lo que haces, lo que decís, cómo lo decís, a quién lo decís, en qué ocasión, todo eso no es así nomás. Vos sos un perfume. Tu vida no pasa desapercibida. Sos un perfume de Cristo que pasa un mensaje. Lo deja ahí, no explica mucho más. Pero te dice algo a vos de vos mismo. Te habla de tu trascendencia y de ese mensaje de Cristo que podés estar pasando mientras andás. Y enseguida viene esto de las cartas, ¿no? Y dice, ustedes son una carta de Cristo escrita, expedida por nosotros. Así que se usaba mucho antes los amanuenses, ¿no? El tipo dictaba en una habitación las cosas que le venían a la cabeza, y el secretario copiaba a mano, iba tomando nota. Dice, ustedes son una carta de Cristo. Nosotros solamente hicimos de amanuenses acá. Y ahí se mezcla otra vez el mensaje que vos sos, porque vos sos la carta. Tu vida vale. Tu personalidad, tu formación, tus glorias, tus mañas, tus cosas raras. Pero vos sos la carta. Nosotros, los que te rodeamos, escribimos parte de la carta. A veces con una letra preciosa. Y hay otras veces en que no escribimos con una letra preciosa. Le metemos falta de ortografía, borrones, tachones y cosas raras. Y nosotros escribimos tu carta. Pero la carta sos vos. Y vos también pasás un mensaje. Tómatelo en serio, tu mensaje. Y dice que ese mensaje está escrito en los corazones. No es una cosa tan fácil, sino que está en la interioridad de todos nosotros. Pero cuando está hablando de esa ternura, de la interioridad, no está escrita en tablas de piedra, enseguida salta y hace una comparación. No como Moisés, dice. Ahí salta como Moisés. Hay que ponerse a decir no como Moisés, ¿eh? Porque Moisés era un grosso. No era un tipo para decir no más, así no más. Y salta y le va a la yugular a Moisés. Así no más. Dice, pues Moisés bajó del monte con las tablas de la ley y brillaba el Moisés, decía la paisanada. Brillaba el Moisés, che. No lo podías ni mirar así. Pero pasado el tiempito, resulta que el Moisés se daba cuenta que ya no brillaba tanto. Porque la gente ya no se ponía así la mano para... ¿Y qué hizo el Moisés? Vivo el Moisés. Se puso un velo sobre la cara. Para que no se vea que... ¡Ah! Ya no son mi Moisés. ¿Eh? Ya va bajando, ya se parece más a todos nosotros, ¿eh? Mirá, te das cuenta, ¿no? Cada uno tiene su cuarto de hora acá nomás. Y acá San Pablo se anima a decir esto. No somos como Moisés. nos sacamos el velo para que se note cada vez quiénes somos. Eso sí que es asumir riesgo. Eso de vivir así, sin caretas, en lo posible, sí. Personajes cargamos todo, ¿viste? Pero la realidad, ese deseo de sacarse la careta, está bárbaro. Y al final sí que la redondea bien, porque entonces empieza a hablar de la libertad de andar sin careta y sin velo. Dice, y la libertad es la libertad del espíritu, porque esa es la libertad del espíritu, de no tener que fingir. Pero solo en esa libertad de poder andar sin careta y ser el que sos y la que sos cada vez, es como podés empezar a reflejar la gloria de Cristo. Porque si tenés el velo puesto, ¿cómo sabemos nosotros si hoy sos el que sos o el que decís que sos? ¿Cómo sabemos nosotros? Entonces, empieza ahí un juego maravilloso de libertad y reflejo de gloria, y le mete una palabrita en el medio que es la transformación. Somos transformados. Y es, nos decía Jorge el domingo anterior, es un proceso lento y angustiante la transformación. Se sufre de transformación. ¿De acuerdo? No se disfruta la transformación. Se sufre de transformación. Se disfruta después el proceso logrado. O sea, vamos creciendo. Nos vamos librando de algunas cosas, pero el proceso no es sencillo. Cuando termina esto, nos larga todavía dos comparaciones más, que las voy a hacer breves. La que sigue dice, esto está bárbaro y nosotros andamos reflejando la gloria de Dios en la cara de Jesucristo y así predicamos y tal, y es una cosa, oh, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y ahí hay un secreto fantástico. El tesoro que tenés vos adentro de tu corazón y que sos vos, el tesoro que sos vos, nunca tenés que negarlo. Vos tenés el tesoro, vos sos el tesoro. Pero lo tenemos en vasijas de barro. La vasija de barro nunca tenés que negarla. Porque sos de barro, ¿qué va a ser? Y ahí está tu fragilidad, tu confusión, tu enfermedad, tu raye, tu cosa difícil, lo que no te sale, lo que... Pero estas dos, el conjunto maravilloso de esas dos, ¿qué es el hombre? Es un tesoro en una vasija de barro. El tesoro es ciertísimo. ¿Está bien? ¿La vasija de barro? También es ciertísima. Es así, che. Al final le suma eso que además de todo borra el tiempo y se la agarra contra la temporalidad directamente el tipo. Dice, porque no solo que tenemos el tesoro en vaso de barro, además somos una tiendita de campaña. Estamos acá casi a la pasada. Y dice, ¿qué a la pasada si vengo sufriendo esto por años? Pero este leve dolor pasajero, así habla, esta leve tribulación momentánea, para los que les gusta la versión Reina Valera, si no, no es palabra de Dios, Entonces, así dice, tribulación momentánea, que no es lo mismo, ¿viste? No. Y entonces le saca el poder del tiempo y nos dice que la vida es breve y que vos pasás por la vida y te otorga eternidad ahora. no es que solamente vas a esperar que llegue la eternidad, sino que le podés mezclar una cucharadita de eternidad a tu desayuno. Cambia. Cambia. Entonces, eso de agarrarte y mover distinto la temporalidad nos hace más sabios. Por tanto, el perfume funciona mejor, la letra de la carta mejora muchísimo, el espejo refleja más tranquilamente, andamos más cómodamente con el tesoro adentro de la vasija y con la vasija cubierto del tesoro, porque sabemos que esta leve tribulación momentánea ni se puede comparar con aquella gloria a la que somos llamados. Entonces uno le resta alguna importancia al quilombito de hoy, ¿sí? A esa circunstancia que nos aprieta y nos ahoga y nos machaca y nos pone mal, y entonces la redimensiona, ¿verdad? Así que, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo visites? Lo hiciste casi grande como un dios y lo llenaste de gloria, lo entronizaste y lo hiciste un perfume y lo hiciste una carta y lo pusiste a reflejar tu gloria y lo escondiste en una vasija de barro y lo hiciste tan temporal como una tiendita de campaña. Y esa sos vos y ese soy yo. De lo mejor de Calvino, de sus escritos, para mí. Y para mí él es mucho mejor comentarista bíblico que teólogo, para mi gusto. Pero como teólogo lo mejor es una adecuada antropología. Saber quiénes somos. La antropología de Calvino es pesimista. Somos frágiles, somos pecadores, somos pasajeros. Somos corruptibles. Sobre eso, lo único que funciona es la gracia de Dios. Es lo único. Si vos le querés aplicar la ley, si querés machacarlo, perseguirlo, perdiste. A una antropología pesimista, lo único que la salva es la gracia de Dios. Si lo único que te queda es la gracia de Dios, agárrate de ahí que va bien. Agárrate de la gracia que vas bien. Oramos por nosotros. Dios y Padre nuestro, muchas gracias te damos por esta mañana hermosa que hemos pasado en tu casa, con vos, con tu espíritu entre nosotros, con tantas hermanas y hermanos, abriendo nuestra boca y nuestros corazones, compartiendo, orando unos por otros. Señor, me parece que hasta el final vamos a guardar la pregunta de qué es el hombre. Y tampoco creo que vamos a terminar de agotarte nunca de quién sos vos, con quién estamos tratando. Parece que todo nos queda grande, pero un rayito de luz nos ayuda para vivir. Danos hoy ese rayito de luz que ilumine nuestra alma y nos enseñe a vivir mejor este día, Señor. En Cristo Jesús así rogamos. Amén.